8 minutos pasan de las 11 de la mañana. Quiere decir que se nos está haciendo un poco tarde para iniciar, para empezar. Este algo va a salir aquí por FM Radio Box. Muy bienvenidos a todos. ¿Cómo les va? ¿Cómo están? ¿Cómo están del otro lado? Este martes 14 de abril, mediados ya de abril. Y bueno, ya metimos medio mes entonces. ¿Cómo están? Bien, bienvenidos, ¿eh? Bienvenida Patricia Alejandra Martínez. ¿Cómo le va, Juan? ¿Cómo está usted? Estoy bien arriba, ¿eh? Sí, sí, está muy arriba. ¿Sí? Bueno, empezó el otoño, ¿no? Ya se caen las hojitas. Sí, ya oficialmente. Ya es como una rutina, ¿no? Levantarse, agarrar. Barrer un poco, claro, de hojitas. Yo tengo un problema con eso porque vivo entre dos edificios bajitos, ¿no? Sí. No, tres pisos. Pero bueno, yo tengo rejas en el frente de casa y es como que se hace un remolino y todas las hojas vienen a la puerta de mi casa y se quedan todas pegadas en mi reja. Entonces, el otoño... Claro, bueno, pero usted no tiene... yo tengo mucho árbol. Usted tiene mucho árbol, sí, hay mucho que barrer árbol. Un montón. Sí, sí, que agradezco en el verano, sí, porque me refresca mucho la casa, pero en otoño... En otoño se complica. ¿Cómo le va? ¿Cómo anda? ¿Cómo arrancó la semana? Bien, bien, bien. ¿Besando? No. Esa, ¿vio? Porque ayer... Era el día del beso. Era el día del beso. A nivel mundial esto, ¿eh? Sí. Esto no es que es solamente una fiesta. Yo creo que tenía una nacional. Naranja y le di... Como beso. Cuando uno, viste, practicaba... Claro, sí, se chapó la naranja. Me chapé una naranja. Qué bárbaro. Una toronja. Bueno, sí, sí, sí, sí. Sí, se conmemoró ayer por ese concurso que inició allá en un país bien lejano. Donde, bueno, porque el Día de los Enamorados no se celebra en todos los países igual. No es el 14, no. En Estados Unidos, ¿qué día es? ¿No sabes? Ay, me mataste. No sé. No, creo que en Estados Unidos sí, pero en Tailandia, donde se hace este concurso de los besos, sí, es otro día. Es, por ejemplo, ayer 13 de abril. El Día del Beso. Ahí tiene más lógica, ¿no? Tiene más lógica. Pero bueno, el concurso fue tomando cada vez más adherentes y más, más fama, más concursantes. Y la pareja ganadora estuvo muchas horas besándose. No estaba tan bueno, no, me parece. No estaba tan bueno. ¿Cómo te ves? 58 horas con boca pegada con otra persona. ¿Pero cómo? ¿Transando o así chiquito? Yo creo que era un poco y un poco. Porque la, claro, te quedas duro. Y así. Pero la mandíbula se acalambra en algún momento. ¿Usted sabe de eso? Yo no he estado tanto no. Pero, bueno. Cuando uno ama mucho, se acalambra la mandíbula. Se acalambra la mandíbula. No, sí, depara en acalambrarse la mandíbula. Sí, sí, sí. Bueno, hubo un descubrimiento el otro día. No se ponga colorado. A ver. Son temas fuertes para la mañana. Se lo pido, por favor. Pero la hubo familia... un descubrimiento el otro día. No voy a ser explícita, lo voy a dejar ahí tirando para que cada uno googlee y averigüe. ¿Se acuerda usted que el otro día estábamos hablando del punto G masculino? Sí. Bueno, sí, encontraron otro. Espera que yo me estoy poniendo colorado. Encontraron otro. ¿Qué sería? No le voy a explicar bien, porque sería con gráficos ya explicarlo. No, porque es un lugar bastante difícil. Qué fuerte. Ponle que te puedo decir en la punta, por ahí. La familia del otro lado. Claro, se lo pido, no, por favor. Bueno, hablemos de otra cosa. Pero bueno, la otra vez yo estaba con esto de que, bueno, esta incógnita de por qué estaba ahí. Porque en esa zona. Claro, en esa zona. Ahora encontraron otro que está en una zona más. Más bien, claro, más viril. Bueno, si quieres después me lo comentas. Bueno, después yo te hago el gráfico todo donde. Bueno, perfecto. 20 grados la temperatura aquí, por lo menos en la ciudad de Quilmes. Está muy nublado, dice muy nublado el pronóstico. Sí. Una máxima que llegaría a los 24 grados, pero bueno, no hay sol. No tenemos lluvia, por lo menos hoy. Mañana dicen que llovería. Pero no hoy, así que bueno, a lo mejor está para una campera liviana, pero tampoco sé, ¿eh? Porque yo venía con camperita calorcito. Caminando y llegué acá un poco incómodo. Sí. Incómodo. Bueno, estamos comenzando, algo va a salir en este 14 de abril, como recién les mencionaba. Hoy es el Día de las Américas, que conmemora la unión y soberanía de los países americanos, la organización de las Américas. ¿Cuál es su país fuera de Argentina? ¿Cuál sería su país preferido de las Américas? Y no conozco tanto, pero... Pero déjese llevar por la imaginación. No, Brasil. A Brasil le gustaría. Sí, me encantaría jubilarme en Brasil, ponerme un alquiler de tablas, no sé, algo de eso. Sí. Tragos en la playa, Tragos en la playa, algo. Hamacas, sí. Las hamacas estas conocidas como... Sí, igual como puedo vender pulseritas. Algo. Sí, sí, cualquier cosa en la playa. Pero en la playa es mucho más lindo. Porque tiene esta cosa... fuera de del obviamente del clima hermoso. Sí. Que tiene esta cosa de que la mina tiene 80 años y anda con la teta caída, con la la bikini chiquita, nadie le importa nada. Nadie viste que importa. Siempre el que se va a Brasil, el argentino, viene con zunga. Esto implica que Argentina es un país muy prejuicioso. Nosotros los argentinos somos prejuiciosos. Sí. Estamos constantemente poniendo el ojo en el otro y cuestionando o juzgando. Sí, los cuerpos ajenos. Los cuerpos, la ropa, los peinados, los looks. Sí. Sí. Digamos que nos dejamos arrastrar por la hegemonía. Sí, porque todo lo que se mueva al margen es cuestionado en general. Eso es muy de mente cerrada, que somos en general muy de mente cerrada. Nos cuesta los cambios. Los cambios nos cuestan. No, que el otro elija otra cosa. A mí me impresiona como los chicos hoy se visten todo igual, tanto igual. Bueno, pero tiene que ver con la moda. Nosotros fuimos parte de una época y de una moda. Sí, pero ¿no te pasaba a vos? Por ejemplo, me parece que capaz que es algo de más humilde, ¿no? A ver. No sé, vos te vas a comprar zapatillas. Yo siempre buscaba la diferente. ¿En serio? ¿Sí? Sí. ¿Te trataba de diferenciarse del resto? Claro, no buscaba la que tenían todo el mundo. Uh-huh. Pero ahora lo mismo que, no sé, la ropa también. Ya, las pibas son tan... cuando las ves que van a bailar, sí, todas el mismo top negro, el mismo shortcito, la misma bota, todo igual. Yo le conté la vez pasada, estuve haciendo, bueno, yo entre otras cosas me capacité en cierta forma para trabajar en algún momento dentro de la docencia. Después, sí, por cosas de la vida, a lo mejor no fui por ese lado, pero tuve la posibilidad de estar frente a alguna clase en algún momento. No hace mucho tiempo, le estoy hablando del año pasado. Sí. Y me impresionó porque estuve en un curso que había 35 chicos, en el cual 20 eran chicas, de las cuales, le presté atención a eso, me llamó la atención, 19 tenían flequillo. Ah. 19 tenían el flequillo, claro, hecho. Es muy... Y había una sola que tenía el pelo crecido de forma la rebelde natural. Sí, pero me sorprendió eso, ¿no? Tanta. Pero bueno, tampoco, qué sé yo, debe ser. Sí, nos atraviesa la moda a los argentinos. Sí. Hay otros países que no los atraviesa tanto. Ahora se estrenó El Diablo Viste a la Moda 2. No sé, ¿qué es? ¿Una película? Pues, ¿es una película? Me levanto y me voy. Me levanto y me voy. No lo sé. Perdón. ¿No viste la 1? El Diablo Viste a la Moda. Sí, ¿la viste la 1? No. Pero, no, ¿película? Sí, no, seguramente, pero no la vi. No la vi. Bueno, ahora se estrena la 2. Bueno, y va a ser todo un evento. Es más, creo que se estrena. ¿Y a qué viene? No, ya estábamos hablando de la moda. Ah, El Diablo Viste a la Moda, claro, con razón. Sí. No, eso sí. Qué estoy medio... Dormí mal. Como en general todos los lunes duermo, no duermo bien. Yo calculo que la ansiedad de venir a la radio a mí me... Puede ser. Igual usted tiene un ritmo raro de... No, pero ayer tuve Franco. Ah. Ayer descansé. ¿Y sabe qué? Le voy a contar algo. A las 7 de la tarde, entre 7 y 7 y media, me fui a correr. Toma. Y le voy a contar algo. Anduve por la zona del Anfi, allá al lado de Cancha de Quilmes. Sí, sí, sí. Mucha gente haciendo deporte. Sí, ay, no nos encontramos de pedo. Yo todos los días, pero más tarde voy yo. 8, 9, pero voy a pasear al perro. Más tarde. Pero en un momento veo un grupo de personas haciendo ejercicio. Sí, y se acordó. Me acordé de usted. Le mandé un mensaje, un Instagram y nunca me contestó. No le contestó, no, pero hacer que sea a la plaza, hablar, o vaya preparada. Nah. Que se queda o no en la clase. Nah, tanto no, tan desesperada. No, bueno, pero escúcheme. Pero contente en el Instagram. ¿Para qué mierda tiene Instagram? Bueno, sino... pero yo le digo, ayer estaban, y yo en un momento, fíjese, me acordé de lo que usted me había dicho la semana pasada, que tenía ganas de empezar, y dije, a lo mejor está. Claro, no. A lo mejor está. No, está el grupito ese que hace funcional. Sí. Y después hay un grupo de chicos en la parte nueva que pusieron que hacen, ¿cómo se llama? Calistenia. Ah, sí. Pero sí, esos se juntan, van independientes, pero se ve que ya se conoce porque hacen. Claro, no es que hay un profe que organiza y convoca, sino que no. Es una autoconvocatoria. Pero igual es un gran núcleo de trabajo, porque están los profes de fútbol, hay varios. Sí. Es más, yo he visto profes de fútbol de niñas. Sí. Y después del lado del skate están las profes que vi varias de patines para las nenas. Sí, porque hay mucho. Y de skate también. Hay mucho hay mucho hombre grande jugando al fútbol, digo hombre grande, con el cual me incluyo. Sí. muchas personas grandes jugando al fútbol. Y nada, se ocupan en la semana de buscarse cómo entrenar, ¿no? Cómo claro, entrenar, bueno, sí, físico, yo veo mucho eso, como que eligen ahora el entrenamiento de fútbol. Sí, claro. Que antes no. Antes no, ¿no? No. Antes era ir a jugar a la pelota. Ir a jugar a la pelota. Claro, ahora no. Es como que es como un funcional. Ahora el hombre adulto va, claro, como un funcional y va a las plazas y entrena. Entrena como un jugador. No, no, hay uno que no sé qué día va, si lo vuelvo a ver, pero a la mañana va, que va a jugar al golf. Ahí. Sí, me muero. Me hay un loco. Señor, sí, que juega al golf. Hay que entrevistarlo. La crisis le pegó y terminó en el parque. Total. Y el otro día, le voy a contar, venía con mi cachorro, pues tengo el cachorro. Sí. Claro, de casa. Y habían dos caballos. No sé si estaba dando, porque el caballito hacía como pasitos cortitos, ¿viste? Capaz que le estaba dando clase, no sé qué era. O estaban alquilando el caballo. No sabe la flasheada del perro cuando miró el caballo grande, me diciendo, debe ser un perro grande este, no sé qué carajo es. No entendía nada. No claro, entendía pobre, nada. Se quedó así. Pero lindos caballos. No, el caballo paqueteado. Y la chica que estaba con uno de los caballos estaba vestida así como de equitación. Pero no sé. Mamá. Vamos, no, es un negocio. Es más, el domingo vi que pasé por el parque también y había un flaco que compró muchos cochecitos de esos que andan a control remoto, y los alquilaba para que los nenes... ¿Los alquilaba? Gente intenta rebuscársela, después está buenísimo. Está la chica esa que pone los pizarrones para que los nenes pinten. Sí. No, ahí... Está buenísimo que la gente trate de rebuscársela, que encuentre la vuelta. Yo voy a ir a la plaza y voy a decir, yo te tiro al nene por el tobogán. Me ocupo, te lo espero. Claro. Una horita, ponele. Claro, o te amaco. Te amaco el pendejo. Ahí está, mire que laburito. Claro, mire que laburito. O sea, media hora tanto, hora concreta tanto, ¿no? Claro. Movés la tarifa en función de cuánto tiempo querés que te cuide el pie. Claro. Tomá mate tranquila con tu pareja, con tu familia. Tomá mate tranquila y le digo que no al nene. Cuando el nene, me pongo plopirulín, no. No. La señora dice que no. No, yo soy, vos sos la autoridad. Yo soy la señora, claro. Me gusta eso, ¿eh? Sí, hay un acuerdo previo frente a la criatura con mamá. Lo que mamá autoriza y dice lo que ella diga. Claro, a mí me podrían usar para eso. ¿Querés que agarra pedo a tu pibe con mucha cara de cola? De cola, sí. Y ahí aparezco yo. ¿Vendés ese servicio? Claro. Me encanta, está bueno. No podés. ¿No te da miedo? Está buenísimo. Además, me gusta esto que está planteando, ¿eh? Digo, trabajos que pueden surgir. Claro. Que no. Pero mira, en Japón, viste que hay un gran problema, esto de que no les gusta la psicología. Sí. Entonces buscan otras maneras de resolver sus problemas. Uh-huh. Entonces, alquilan gente. Che, está bueno, me gusta, ¿eh? Porque podés brindar un servicio que no existe. Claro. Y digo, además lo publicás en Instagram, imágenes, fotos, no sé qué. Ojo, ¿eh? ¿Te da miedo dejar a tu novia? Voy yo. Con cara de cola. ¿Que vos hablás? O sea, claro. Vos sos la que mirá, escuchá, mirá, no, vení, no. Charlemos, no vean, va más, claro. Sí, yo con un café antes para saber bien cómo fue la historia. Contame bien cómo yo se llama. Yo ya estoy, tengo herramientas después de comunicadora, ¿no? Me encanta. Además habría que ver las tarifas, ¿no? Cómo claro, cómo ¿querés echar un empleado y no sabes cómo? Me llamas. Bueno, entonces, ya está. Partimos desde acá, entonces. Si tenés un problema. Negocio de mala. O sea, la publicidad de mala. Hago de mala. Bueno, todos tenemos problemas. Todos tenemos algún conflicto, alguna situación para resolver que nos cuesta a veces encarar. O alguna responsabilidad que no nos podemos ocupar. O que nos gustaría no ocuparnos. Por ejemplo, lo que contaba Pato. Claro. De cuidarte al pibe en la plaza o a la nena. Pato se encargaría de estas cosas. Se encargaría de hablar una situación que no podés encarar. Vos venís, le explicás cómo funciona. Claro. Ella va y pone la cara por vos. En una suerte de nuevo laburo que podemos inventar, que se puede patentar y que se puede facturar hasta bien. Mira, en Japón tenés los que laburan de parientes. Sí. Y después tenés los que laburan de novio. Uh-huh. Sin sexo, ¿eh? No me digas. O sea, tipos que laburan. Un poquito acá. ¿Qué? OnlyFans. Las escort, ¿no son esas? No, las escort. ¿Qué? Ah, las escort van al frente, sí, van. Sí, obvio. Van a los bifes, como diría. Sí, no, acá eso del acompañante es una mentira. ¿Sí? Sí. No, pero bueno. No, pero ahí el japonés te hace todo. Te buen día, mi amor. Pero existen los hombres que pagan por compañía nada más. Solamente para que. ¿Dónde están? No, pero. ¿Me pasás el número? Los hay, tipos que se sienten muy solos, que no necesariamente, no es necesariamente sexo lo que están buscando. Bueno, sino si alguno conoce a alguien, les paso mi número. Bueno, ahí está. 11-64-00-70-47. Esa es nuestra vía de comunicación de WhatsApp. Y ahí se pueden comunicar. Y ahí nos pueden... Me gusta esto, ¿eh? Bancan a Pato haciendo este tipo de laburo. Claro. ¿Y qué problemática le dirían que claro, me resuelvo? ¿Para qué me usarían? Claro. No sean chanchos. No se desubiquen. Lo pedimos, por favor. Pero ¿para qué me usarían? ¿Qué servicio sienten que ustedes no tienen ganas de hacer y le gustaría que hubiese ese no servicio? No tienen ganas, no claro. pueden, no hay tiempo. Entonces contratarían a Pato para que pues, ocupe... ¿Qué cosa, claro, cotidiana que voy a decir? Ay, qué... ¿Qué paja que me da hacer esto? ¿Cómo Amarillo. Me gustaría que haya un servicio para hacer esto? Bueno. Entonces, 11-64-00-70-47. Ese es el WhatsApp de la radio para que se comuniquen. Y pueden seguir a la radio en @RadioVoxFM en todas sus redes sociales. O nos pueden ver a través de www.radiofm.com. Somos Radio Vox. Estamos oscuros hoy, me van a ver poco a mí. Siempre me ven poquito, hoy menos. Nublado, muy nublado ahí afuera, pero nosotros hasta las 13 Mirá. Los vamos a estar acompañando. La estamos viendo a Pato por pantalla, la verdad que se ve clarísimo. Yo la veo clarísimo, ¿usted? ¿Cómo la otra vez estaba más oscura, ¿no? Un poquito más oscura la vez pasada, hoy hay una claridad que la acompaña y nos va a acompañar hasta la hora 13. Esto es... Algo va a salir. Quédense porque tenemos mucha información para charlar con ustedes. Queremos que estén del otro lado, que participen, que nos cuenten. Los necesitamos. Ponemos primera al señor Damián Spadea mientras lo saluda nuestro operador técnico. Es un capo, es un crack, entiende todo. Aprovecho también para saludar a Cristian, a Alejandro, a Delio y al Turu Díaz, que los estuve visitando el día domingo y tomando una copa de vino con ellos. Me atendieron muy bien. Time. estás escuchando, algo va a salir. La proteína más accesible, nos dice TN, mientras muestra un informe de cómo creció, cómo se incrementó el consumo de huevos en todos lados, porque su precio hoy, por lo menos por Maple, está siendo un poco más accesible. ¿Qué pasa? Hay sobre stock. Hay muchísimo, muchísimo, muchísimo. Entonces, lógicamente, baja un poco el precio. Y bueno, da la posibilidad que se consuma. ¿Usted le gusta? Mucho, mucho huevo, como bien. Sí, mucha proteína. Porque como estoy menopáusica, viste, claro, hay que hacer dieta de proteína. Ajá. Así que, el sí, fin de huevo semana, el día sábado de la noche, estuve trabajando y charlaba con un cliente del restaurante. Que era un tipo que hacía, me contó que hacía mucho deporte. ¿Huevo? No, hacía mucho deporte, corría, pero corría mucho. O sea, un tipo que salía a correr todos los días, corría sí, mucho. Y que consumía muchos fideos, sí, huevo y banana. Y cuando me dijo la edad que tenía, no lo podía creer. Me dijo, tengo 71 años. Y le digo, no puede ser, vos no puedes tener 71. De verdad, pero me impresionó sí. El estado físico que tenía, que parecía mucho más joven. Y con esa edad, digo, ¿cómo puede ser? Bueno. Entonces, te sentiste mal, dijiste, por eso saliste no, a correr. No, lo que pasa es que ayer, viejo de mierda. No. Yo tengo 30 años menos y estoy más detonado que y la rodilla de sí. Sí. Huevo, banana. No, todo lo día. Fideo con el desayuno. Claro, todo. No, pero no. A mí también me da bronca, No, pero, lo banco. Pero hay que... No le dije yo la otra vez que en yoga me da bronca, que la de 70 estiraba más la pierna que yo. Y bueno. ¿Qué pasó, Patrick? Pero hay que dejar de tener bronca y hay que empezar a claro, hacerlo. Claro, sí. Bueno, ayer salí a correr, la idea es poder sostenerlo en el tiempo, por lo menos ir los días que no trabajo. Sí. Voy a salir a correr un poco, nada. Voy a intentarlo, dije. Sí, ¿no? Sí, hace bien. Bueno. Mientras los móviles en San Isidro ya están con el inicio del segundo juicio por la muerte de Diego Armando Maradona, hoy es el día que comienza, donde van a estar juzgando a 7 personas. Qué bien que estuvo Dalma, ¿la escuchaste? No. El comentario que hizo. ¿Se acuerda que una vez Adorni salió en una conferencia a decir feliz día del zurdo? Sí. Y dijo feliz día, la gente bien. Y como hoy Messi, es el día del zurdo, aprovecho para saludar. Claro, Cerati, Messi, que yo, y uno le gritó Maradona. ¿Quién le dijo? Sí. Maradona. Sí, claro. Bueno, y ahí le preguntaron a Dalma y Dalma dijo, bueno, es un pelotudo, qué sé yo. Y ahora volvió al programa, porque cuando estaba en el streaming con Ángel de Brito, ajá, volvió y le preguntó, le dice, che, ¿qué opinás de Adorni? Que le están dando, no, le dice, no opino nada, le dice, yo le pegué cuando estaba arriba, en el piso no se le pega a nadie. Muy bien. Muy maradoniano. Muy bien. Muy maradoniano eso, ¿eh? Sí, en el piso sí, no sí, se le pega a nadie. Sí, sí. Lástima a nadie, maestro, dijo el Diego, lástima a nadie. Bueno, mira, ya que lo mencionó, lo traemos a Manuel aquí a la mesa, porque no va de derrotero en derrotero. El ex vocero, hoy ministro del gobierno, que no parece encontrarle la vuelta. Me llama la atención que todavía no le hayan soltado la mano. Yo pensé que antes le iban a... Pero todavía lo sostienen, pero a mí, todavía pero, lo bancan. Viste que dicen que... Bueno, esto es una... No lo sabemos. Sí. Como Lemoine, que voy a decir, ¿por qué está esa mujer ahí? Bueno, dicen que tiene mucho material. Claro, que sabe mucho. Que tienen... Bueno, Lemoine dice que tienen videos, todo. Y de Lemoine lo creo. Sí, yo lo creo. Lemoine es una bomba de no tiempo. No sé si de Adorni, pero sí. Es una granada que se le puede salir el seguro en cualquier momento a Lemoine. Sí. No está bien Lemoine. Da esa sensación de que bueno, no está vio bien. Que salió en el New York Times, salió la portada, el tema de que Trump no está bien de la cabeza. Bueno. ¿No? A mí me parece muy loco que no esté todavía. Porque siempre, a ver... Ya ha habido, ¿te acuerdas que hubo una portada de noticias también con Cristina de que no estaba bien de la cabeza? Sí. O sea, che, ¿qué onda? ¿Tan difícil es que le hagan un examen psicológico a un presidente claro. antes de asumir? Sí, tal cual. ¿Es tan complejo? Que vean si tiene todos los patitos en... Sí, digo, o sea, se pone yo la escuchaba todas las cosas que contaba en todas las entrevistas, porque hablaba mucho por todos los canales de Milei antes sí. de ser presidente, sí. que contaba que el padre le pegaba, que lo basureaba todo el tiempo, que sí. la madre estaba en ese acuerdo con el padre, como que no lo defendía nunca. No, de hecho, también en una entrevista que le hizo Andy Kuznetsov en el programa que tenía en Telefe, que se llamaba, ¿usted lo recuerda? Pido la palabra, no. No. Podemos hablar. Gracias, producción, acá nos pasa el PH. ¿Podemos pido hablar? La palabra, ¿de qué es eso? Gracias, Damián. No, me parece que era una sección del programa, me parece, pido la palabra. Pero bueno, PH, programa Andy Kuznetsov, lo entrevistan a Milei estando allá. Y a la hora de referirse a los padres, no los nombra. Claro. No tengo trato con mis progenitores, una cosa así. Claro. Habla de que le han hecho mucho daño. Sí. Pero volviendo a esto que recién decía, que menciona a Trump, que menciona a Milei, que menciona a Cristina, podría haber una claro, junta o sea, médica. Antes de que asuma. Evaluadora de claro. la persona que está a punto de asumir el destino de un país. Que si te pones a pensar, es como que a todos los dejó medio, te deja medio chapa ser presidente. Todos salen más rotos. Todos sí. salen, por lo menos desde el aspecto, sí. salen detonados algunos. Alberto Fernández, las últimas bueno. fotos de Alberto. Sí, pobre mamita. Tipo. Es un tren. Sí, sí, sí, sí, sí. Muy, muy terrible. Nada, ¿Cómo te cambia el poder, ¿no? Te cambia y te consume a la vez, ¿no? Sí. Te cambia y te consume. ¿Cómo será, no? Esto de... No, pero de repente... sea porque un tipo que... Porque además imagino que sos yo una no persona... Yo no puedo creer. Yo te digo, es el día de hoy que no puedo creer que le hayan dado tanta bola a ese tipo que... ¿A Milei? ¿En el caso no, de Milei? No, a Alberto Fernández. ¿Alberto? Las minas, sí, las minas. ¿Las minas? Sí, y no bueno, entiendo. Pero es el poder. Vamos a Menem, si querés. Pero Menem lo creo. Pero Menem tenía carisma. Menem tenía carisma. Era entrador, era un sí, tipo pícaro. Claro. Pero Alberto. Te iba a hacer reír. En cambio, Alberto es como... Alberto es el almacenero. Sí, no. Como que mirá no. que yo soy bichera, ¿eh? Sí, pero... Pero no. Pero Alberto no califica. No puedo entenderlo. No califica. Sí, no. No está dentro de los parámetros. Bueno. Como dijo Mirta, ¿no? Ese gordito. Bueno, entonces desde acá iniciamos una campaña para que haya una junta médica evaluadora. Claro, por favor. De aquellos chicos. Candidatos a presidente de aquí o en capaz más. Que, bueno, no nos puede gobernar alguien que esté bien de la cabeza. O a lo mejor eso. Nos tenemos que hacer cargo como pueblo. Hay que hacerse cargo de eso. Claro, de que primero nosotros no estamos bien. Pero además el parámetro de lo que estaba bien y lo que estaba mal, medio que los márgenes se van corriendo un poquito, ¿viste? Antes un presidente no. Pero escuchá, sí, a ver, ¿alguien murió? Claro. No. Listo. Ahora, o sea, todo lo que vos manejes ahora en tu vida, mañana le vas a meter los cuernos a tu esposo y vas a decir, hey, Vivi, claro. ¿alguien murió? Claro. No, entonces, bueno. O sea digamos, yo pregunto, ¿no? Digamos, o sea, sí, si sacaron un préstamo, ¿murió alguien? Claro, no. No. Bueno. Entonces, sigan sacando préstamos a aquellos que pueden. Esto es Algo Va a Salir, es la hora 11 de la mañana, 38 minutos. Avanza esta primera hora y tenemos entonces un primer mensaje que escuchamos. Buenos días, Radio Box. Damián, Juan y la pecadora. La pecadora, ¿sabes para qué anda muy bien? Como mediadora. Okay. Qué pena que pasó el tiempo, porque en su momento hubiese estado muy bueno que hubiese mediado entre mi primo y yo. Uy, cuente. Si querés, te cuento la historia. Por favor. Por favor, sí. Queremos saber. Sí, sí, sí, sí, claro que sí. Compañero, amigo, del otro lado. Mediadora. Cuéntenos esa historia, qué fue lo que sucedió entre ustedes. Y a ver, ¿de qué forma hubiese podido sido mediar? Muy mediadora. Ha sido mediadora. Sí. ¿Usted era de consensuar? Sí, sí. A mí no, también, pero vos tenés que entender que tal, claro. tal. Y después va al otro lado. No, porque vos tenés que entender que pero tal. Pero viste que algunos se enojan con eso. Porque es como que te tildan de tibio. Claro, pero en no realidad, es tibio. No es tibio. Es intenta... tratar. Bueno, ¿se acuerda que yo hice el curso de las constelaciones familiares? Sí, claro que sí. Y una de las cosas que a mí más me gustaba de las constelaciones familiares. Uh-huh. La psicología tradicional que hace, vos sos la víctima, entonces yo es como que tengo empatía por la víctima, uh-huh. entonces me pongo siempre del lugar de la víctima. En cambio, en las constelaciones la psicología es inversa, claro. es tratar de tener empatía con el otro lado para darle otra visión a la víctima, uh-huh. para que la víctima esté mejor, no, no para que... Y bueno, a mí eso me salía muy bien, no me esta cosa de... no sé, me pasa siempre con mis amigas que vienen, no, me separé porque este guacho, que esto, que el otro... Y, ¿por qué no miramos el campo entero, no? Claro, vamos a mirar la película completa. Claro. Sí, sí, soy muy conciliadora. Con mi hija también, que se queja del pibe, que esto, que el otro. El pibe es más bueno que el. Pero bueno. Sí. No, de yo tratar también. De ver la otra parte. Obviamente hay un punto en el que decís, bueno, ¿sabes qué es? Sí, pero es razón. Acá claro, sí, no, no. Pero en principio tratamos siempre de consensuar. De ver un entero, porque todos somos una bolsa de contradicciones. Todos somos malos si la que cuenta la historia es Caprici. Claro, usted cuando me dice, estén del lado de los no sé buenos. No sé si es así la frase, pero... Todos somos el lobo, claro. Si la que cuenta... ¿Cómo es? Si la versión es la de Caperucita, no me acuerdo. Bueno, no sé. O somos el villano de una historia mal contada. Eso también lo escuché mucho. ¿Todos somos el villano en una historia mal contada? Claro. Bueno. Y, pero sí. Después le traje para hoy algunas frases de nosotros los argentinos que solamente se utilizan acá, no se entenderían en otro lado. Que dicen, pero ponele, no dicen. A ver, vos tenés frase de cabecera... Yo uso mucho el camino al infierno está lleno de buenas intenciones. Me encanta esa frase. No sé por qué. Y pero tiene que ver con esto. A ver. De que todos tenemos un lado bueno y tenemos un lado malo. Todos. Claro. Todos. Y que muchas veces en eso de yo soy bueno, terminas haciendo cagada. Yo siempre me pregunto si el ser humano es malo por naturaleza. Bueno, hay o dos, es algo que se aprende. Eso, hay o dos aprende rama, a ser bueno. Para bueno, mí aprende a ser pero bueno. Hay dos el ser ramas humano. De la filosofía que cada uno tiene como base eso. Para mí es malo el hombre y la mujer. Tiene que ver. La mujer más, mirá qué machista, no, mentira. Todos somos malos naturalmente, pero aprendemos a ser buenos. Porque bueno, hay dos ramas de la filosofía que dicen, está la rama de pensar que uno nace naturalmente bueno y se vuelve malo, y sí. Está la rama de pensar de que uno bueno. Nace malo y se vuelve bueno. Pero porque en casa, ¿qué te enseñan? Te enseñan a no pegar... A no insultar. Bueno, pero también hay algo de los niños que naturalmente no son racistas y hasta que no les entra la cultura lo empiezan a hacer. O sea, tener las dos ramas ahí. Bueno, es una de las cuestiones. A ver, escuchemos la historia del amigo, a ver. A ver si podemos. ¿Mediar? Ya lo resolvió. Resulta que tendría 14, 15 años. Y mi vieja me dice, juntá toda la mugre que tenés en tu dormitorio porque si no te tiro todo. No le digo hola, no lo iba a hacer tampoco. Así que al otro día estaba todo ordenadito, todo re lindo. Y en un momento me quiero poner a jugar con el castillo. Mamá, ¿dónde está el castillo? Mamá, ¿dónde está el castillo? Te dije, si no ordenabas te lo tiraba todo. ¿Dónde está el castillo? El castillo de Grayskull, con todo. El castillo personas. De Grayskull. Es el de Grayskull. No, tenías plata vos, Lauchón. ¿Dónde está el castillo? Se lo regalé a Ari, a tu primo. Ahí es donde tendría que haber entrado la pecadora como mediadora. Primero, que a mi vieja le valió 15 años de resentimiento, porque la odié con todo el alma. Y segundo, que estuve desde mis 15, 16, 17, hasta los 40 y pico... Diciéndole a mi primo de Godoy de Castillo, una vez por año se lo decía. Fiesta que nos encontrábamos que se lo decía, y él me decía, no, tu mamá me lo regaló, la tía me lo regaló, y si me lo regaló es mío, no, la tía me lo regaló. Ahí tendría que haber entrado la pecadora y mediar entre dos hombres. Uno que fue injusto que le hayan regalado el castillo de Grayskull con todo. No fue injusto. Con Skeletor, con Tilan, con Duncan, con Orco, con todo. Y mediar entre nosotros dos. Bueno, ¿cómo termina la historia? Cumplo 50 años. Mi primo tenía un salón. Y le regalé. Así que me habían arreglado de que vayamos al salón de él para festejar el cumpleaños. Cuando llego, había una mesa con una manta arriba, tipo sábana, linda, de lino. Y feliz cumpleaños. Y yo dije, bueno, adentro de eso debe estar la torta, la verdad. Una torta linda, tapada, 50 años, no es poco. Cuando levantan el coso estaba el castillo de Grayskull, con Skeletor, con Tila, con Duncan, con Orco y con la hechicera. Ah. Y me lo devolvió. Quizás te preguntes dónde está el castillo con todos los personajes. Bueno, lo embalé, lo estriché y lo metí en el altillo. no lo voy a sacar hasta que mis hijos tengan más o menos 30 años y entiendan de lo que es un hobby y guardar cosas. Uno de mis hijos le gusta los cochecitos Hot Wheels, tiene unos cuantos, bastante. Pero no le voy a dar este, porque como no es su pasión, me lo va a cagar vendiendo, olvídate. Es que debe salir una moneda. No, pero yo... Yo creo que la historia, sobre todo por la forma de la devolución, me encantó el sí. cierre de la... Ahora, la duda que me queda, porque yo he hecho lo mismo, como mamá. La duda que me queda, ¿aprendiste? Porque bueno. Uno como madre está re podrida también de decir, arregla eso porque te lo voy a tirar a la mierda. Mira ¿sí? que te voy a... Poner a mí me pasó, Mateo tenía la Wii y era chico, tenía 11, ponele. Y puteaba. Te escucho una vez más, te voy a sacar de esa máquina la... Bueno. Te la voy a sacar, no me daba bola. Un día, ¡fop! ¿Dónde está la Wii? La hice plata. Es el día de hoy que obviamente le quedó el rencor, pero aprendió. No es que estaba tratando de darle una lección, te la escondo. Y dice, No. Y te la voy a hacer plata. No, porque aparte yo veía que estaba cada vez más violento con una máquina. Entonces no me gustaba también. O sea, había algo detrás de decir, che, no quiero que esté así de violento. Él nunca imaginó que usted iba a pasar a la acción. Claro. Bueno, por eso yo le preguntaría a la mamá de Lauchón o a él si después de eso aprendió la lección y empezó a ordenar. Ponele, yo cuando iba al kiosco. Mis hijos, bueno, Luna y Mateo, que tenían más o menos la misma edad, entonces empezaban: ay, no, quiero el capitán, no, quiero esto, quiero lo otro, y el kiosquero ahí mirando. Entonces yo decía: no les voy a comprar nada, elijan rápido, el señor está esperando, elijan rápido. Y un día me fui sin comprar nada. ¡El escándalo! Claro. Pero aprendieron ahí. Cada vez después de ahí que fuimos al kiosco, tienen que elegir entre turrón, alfajor, no puede ser push pop, no puede ser esto. O sea, las condiciones se abrían antes de entrar al kiosco. Bien. ¿Qué? El turrón y cosas. Bien, nunca ya más está. Tardaron en claro. elegir. Obviamente las opciones eran las más accesibles, ¿no? Palito salado, No. Era chocolate. Una cuestión de nutrición. yo le decía, no quiero nada que sea chupetín y todo caramelo y esa, sí. ¿viste? Porque aparte siempre en general son los más caros. El push pop, ponele, que es un pedazo de azúcar. No, sí. Tenía que ser o turrón o algo, una barrita de cereal. Yo todavía me pregunto si la tutuca tiene alguna fuente de alimentación sí, o no. No sé. Sí, es energía. ¿Qué es? No sé. Maíz, no creo sé que es. No el maíz explotado. Mira, es explotado. Bueno, volviendo al Lauchón, estaba bueno lo que nos contaba. Me encantó el cierre de la historia. Digo, el cumpleaños, los 50, todo un evento. Y que vuelve a sus manos ese juguete que tanto añoró. ¿Y habrá jugado de nuevo? Tantos años de mando. ¿Cómo? Ah, ¿tenemos otro más? A ver, escuchamos. Entonces. Pecadora no era millonario. Mi papá trabajaba en Little Park, ganaba muy bien. Él laburaba muy bien y ganaba muy bien. Escuchame. Me regaló no solamente el castillo, me regaló un auto con torre remoto que era un Porsche. No. Que yo lo tenía, que había que ponerle pila. Como no había plata para la pila, lo tenía para mirarlo nomás. Me regaló todo. No sé, qué sé yo, faltaba la bicicleta, tenía una... Una Toyama, casi me la regala también. Sí, aprendí. A mis hijos no le doy nada. A mis hijos no le doy nada. Escuchame, yo creo que tenía el bebote ese con el rulo duro. ¿Te acuerdas de ese bebote? Bicicleta, auto, claro. auto Ferrari a control remoto, el castillo completo de He-Man con toda la. Con yo todos mi los papá chiches. Estaba bien económicamente, pero no nos compraba juguetes. ¿Pero Lauchón laburaba en Italpar Park o era pirata del asfalto? Porque claro. Te ligabas todo, hermano. Yo la verdad que lejos. No. Yo tenía, ya te digo, el bebote ese que de plástico inflado. Ajá. Había uno que tenía como un rulo, pero de plástico, no era de pelo el rulo. Espantoso. Oh, espantoso, sí. Mi hermano tenía los Duravit. Eso ah, sí. Bueno, los Duravit. Una vez me revolvió uno en la espalda. Oh. Por eso me acuerdo que tenía. No te lo olvidas más, no. Si no se rompen con nada. Sí. Es más posibilidad que se rompa la espalda. Pero no, después uno esperaba. ¿Te acordás cuando, capaz que vos sos muy joven, que hicieron una promo que duró como un año, qué sé yo, que había que juntar las chapitas y tenía los yo-yo de spray, de Fanta, de Coca? Genial, ¡oh! Yo también ligué, cámara de fotos de spray o de Coca. Claro. Me vuelvo loco. Sí. Mira lo que me traes. al recuerdo. Mientras nos escribe Débora también, que nos está escuchando y nos dice que la va a contratar a Pato. Cree, piensa, está evaluando contratarla para poder ir a la plaza y tomar mate tranquila, en paz, claro, sin la necesidad de estar corriendo detrás de la criatura que quiere ir a todos los juegos y que no, bueno, te puedes sentar tranquilo a tomar mate. Claro. Entonces, empieza lentamente a aprender esta propuesta de usted, Pato. Sí, sí, sí, sí. 11-64-00-70-47. Esa es nuestra vía de comunicación. Nos pueden también seguir en todas las redes sociales de la radio, arroba Radio Box FM, o en nuestro Instagram personal, que es arroba algo va a salir 2025. Ahí nos pueden seguir y ver, o a través de la página o del YouTube, www.radioboxfm.com también. Vamos a estar hasta la hora 3 y tenemos mucho para hablar. Tenemos mucho, acá tengo un montón para hablar con ustedes, para conversar, pero queremos que estén del otro lado. Nosotros le damos la posta al señor Damián Espadea para seguir de esta manera. Quédense porque hasta la 1 hay mucho, mucho más. Algo va a salir. We'll be right back. algo va a salir. Por Vox 102.9. Continuamos en Algo va a salir, 11 de la mañana, 55 minutos, 20 grados la temperatura aquí en la ciudad de Quilmes y una máxima que llegaría, rondaría los 24 grados. Nosotros continuamos hasta la hora 13, mientras los informativos, la tele dijo, nos muestra la protesta que hay frente a la Casa de Gobierno por la ley de discapacidad que está pidiendo, ¿no? A gritos, ¿no? Está en emergencia. Y los fondos que siguen sin llegar. La justicia intima al gobierno a que pague. El gobierno pone amparos. Porque digo, la ley, la justicia ya se expidió. Dijo que tiene que el gobierno depositar esos fondos para el sector de discapacidad. Pero el gobierno pone amparos y retrasa esa situación mientras las personas con discapacidad la siguen sufriendo. Y todo lo que bordea ese tema, ¿no? Los prestadores, todas las personas que trabajan con los discapacitados en los distintos centros y la plata que no se mueve, que no llega, y lo mismo está sucediendo en el PAMI, que esta semana o la semana pasada fue noticia porque está a punto de colapsar. Sí. Una situación que ya venía compleja de años anteriores, sí. Pero este último tiempo los médicos dicen... pero son con esas cosas, no, claro. Después el plan Medicar también, que es de las medicaciones de las salitas también. También, se van retirando. Sí. Después, para hacer los exámenes de ADN de las abuelas. Tal cual. O sea, en esas cosas que vos decís, ¿por qué te metés ahí? Claro. Dentro de este ajuste que viene implementando el gobierno desde que llegó, toca áreas muy sensibles. Sí. Y eso es lo que a mí me hace muchísimo ruido. ¿Por qué? Justo ahí, ¿por ¿no? qué en sectores tan sensibles te metés o tocas? O digo, ¿no tenés forma de sacar fondos de otro lugar que no necesariamente tengas que meterte con los sectores más vulnerables? Bueno, los jubilados ni hablar. Sí. Esto del PAMI que recién te decía, los prestadores y los médicos que empiezan a retirarse. No, sé, es tan difícil es decir. Yo conozco, no muchos, pero algunos empresarios que no blanquean nada, que tiene todo en negro. Puede andar por ahí, no puedes ir por ahí. Exactamente, hay un montón de plata, un montón de plata que se mueve en el país, pero muchísima guita que se mueve y que no se declara y que no se ve y que, claro. Y que no está. Pero entonces, sectores recontrapudientes, donde en algunos casos se ha quitado impuestos a esos sectores. Sí. Y digo, entonces, ¿por qué apretás donde más duele? Claro, o sea, ¿querés un estallido? No sé. Es raro, esas cosas no terminan de cerrar. Bueno, hoy lo conversábamos, Toto Caputo es quien tiene que ocuparse de liberar los fondos y no mueve un dedo. Y el gobierno, por lo menos Milei la semana pasada en una entrevista, dijo no nos vamos a mover del ajuste y de... Es más, vamos a seguir ajustando más, la motosierra está más prendida que nunca. Pero hay sectores que la están pasando muy mal. No, a mí, ¿sabes qué me pasa como novedad ahora? Como que todo lo político hoy se asienta en números. Que uno se marea, que uno dice el 2,5, el 2,9. No, al final era el 1,3. Que vos te quedás como... Claro. Claro, todo lo traducen en números. Sí, pero sí. Aparte no, esta encuesta dijo, y el ENDEC, bueno, no le creamos. Bueno, le creemos, pero y vos decís que sí. Todos esos números fantasmas que hay... Sí. No, que, lo curioso también de es los que... dos bandos los escuchás y los dos cuando vos te dicen, che, no, porque esto dijo, tiró tal número, tal porcentaje, ¿qué te suena a vos? Claro. Es una verdad, ¿me entendés? Sí. Es como, no es lo que yo siento o lo que yo pienso. Es un número que me da algo. Uh-huh. El otro día, le mostraban de... un gráfico económico que ponían tres líneas, ¿no? Midiendo tres líneas, para sí, no ser profundo. Sí. Bueno, y después salió el mismo gobierno a decir cómo había subido, pero la línea en el medio, que era una línea importante, sí, como estaba en rojo, no la pusieron. Claro. Entonces así están todo el tiempo tiroteándose con el número, y nosotros ahí en el medio como un partido ping-pong. Hoy se publica el dato del INDEC, ya el ministro de Economía ya adelantó que va a ser arriba del 3%, y en el global o en el general o en el anual, la inflación sigue siendo un problema porque se sí, siente, y frente a los ingresos que están súper retrasados, la gente no la pasa bien, no la está pasando bien. No, el otro día mi hijo me decía, me hablaba, porque él está a favor de Milei, y me decía, bueno, pero siempre vas a encontrar algo, es que siempre hay algo. O sea, esa es la onda. Y sí. De buscar siempre ese algo. Pero bueno. No, pero me parece que la discusión tiene que ser hoy a esta altura del partido es ¿está viviendo mejor la mayoría o está viviendo peor? No, o porque si querés, o está viviendo subió igual. Subió el mejor año en ventas de autos. Ajá. Ah, ok. ¿Qué autos? ¿Qué porcentaje de la alta gama? ¿Qué porcentaje entonces, de la población puede claro, consumir autos? Claro, entonces ¿qué porcentaje puede consumir esos autos? Hay entonces sectores. No me digas que no. ¿En qué estamos consumiendo muchísimo? Sí. No, qué sé yo. El INDEC no cuenta la telefonía, la internet y todo eso. Y sí, contámela. Claro. O sea, meteme la suba de las tarifas. Hay un montón de consumo. Pues si seguimos controlando con índices viejos, no, obviamente. Claro, qué sé yo. Yo te decía que fui a comprar cosas el domingo y, claro, vi cosas muy baratas que dije, wow. Sí. O qué sé yo, media, todo eso. Pero no es la comida, no. Y no es el impuesto. O sea, el otro día vi un reel que decía una chica del 2023. Sí. Ella se había anotado, como estaba buscando alquiler, todos los alquileres que iba encontrando. Dice, casi me pongo a llorar, porque claro, le decía 50.000 pesos, 37.000 pesos. Y no estábamos hablando hace tanto. Claro. ¿Y hoy cuánto está un alquiler? Y no sé de dónde parte, medio palo, para sí, arriba, no sé. Sí. Volviendo a esto que recién le mencionaba, el gobierno insiste en que estamos en un momento bueno de crecimiento, de desarrollo. Los sectores que sí están creciendo es minería, es petróleo, es el campo. Lo que pasa es que no dan mucha fuente de laburo esos sectores. Claro, pero me parece que ese es el problema. Entonces, o sea, en las grandes ciudades. Claro, mi hijo me decía, pero ahora podés comprar todo más barato. Bueno, sí, pero vos pensás que, no sé, vos estás trabajando en una fábrica y te quedás sin laburo. No te importa que esté todo barato. Por más que tengas laburo, el tema es que lo que ganás hoy no te alcanza para comprar eso que está más barato. Bueno, ahora está, ayer sacaron lo, no sé si será así, alguno se está escuchando, escuché que un sueldo, ponele, de colectivero, está en un palo. ¿Un palo nada más? Que yo hace unos años, o sea, el colectivero era, era alguien bien pago, o sea, no sé, entraste en el ferrocarril. Uy, bueno, qué buena onda. Pero todo eso se quedó ahí estancado. Bueno, si hay algún colectivero del otro lado escuchando, a lo mejor nos puede informar y decirnos cuánto está ganando hoy un colectivero ingresante, claro, que recién ingresa. ¿Cuánto es el sueldo básico, claro, para manejar un colectivo? Antes, entré en tal empresa. Era como, vos, vamos a festejar. Sí. 11-64-00-70-47. Tenemos. Bueno, ¿ves ahí la imagen? No, ver. Esa del hijo, ¿o no? Esta es la. Pará. ¿Esa es la pieza de él? El oyente que recién nos mandaba el audio. Pensé que era la de Fantino. Conocido popularmente como Lauchón. No sé. Podemos ver la imagen de su habitación. Esta es su habitación. Me vuelvo loco. Hay un. No, debe ser la del hijo, porque el hijo dijo que coleccionaba Hot Wheels. Los Hot Wheels. ¿Será? Bueno, contanos, Lauchón, si la foto que vemos en imagen es de tu... Yo no creo, no, esto debe ser de tu pibe. No es tuya. Si es tuya, está todo bien, ¿eh? O sea, hay un vintage ahí en cuanto a decoración de juguetes, de cuadro, de todo. Bien, todos tenemos estas cosas que... Sí, tenemos la boca, ¿qué, algún te, arraigo te pinta? Con algo de hace de la niñez, sí, si se quiere. ¿Qué tenés? ¿Qué tengo yo arraigo de la niñez? A ver, yo veo algo de Sara Kay y es como que me lleva a la infancia. No, miro Los Tres Chiflados, miro El Zorro. No, pero eso, ¿no te pasó? ¿Nunca coleccionaste algo? Yo en algún momento coleccionaba las... No sé por qué a las mujeres nos gustaban esas cosas de Sara Kay o de Kitty. Sí. Te vendían el sobre y el papel carta. ¿Qué carajo le va a escribir bueno... una carta? Pero juntábamos los sobres y los papel carta, o los stickers. Ajá. Lo bueno es que hoy podés reflejarlo en una remera. Hoy, claro, digo, los gustos que uno tuvo de niño o esa añoranza. ¿Qué figurita juntaste? Aparte la de fútbol. No, obvio. Fútbol. ¿Fútbol nada más? Creo que solamente fútbol. Creo, no me acuerdo. ¿Y llenaste algún álbum? Sí, he llegado a llenar álbumes. Sí. Tengo el año 92, 93. Yo junté 93, de, la, completos. De las basuritas, ¿te acordás? Ah, basurita estaba buena. Me gustaba. De Frutillita, de Hello Kitty. Sí. Ramón Price, ese también. Totalmente, es cierto. Bueno, Pato, cambiando de tema, esta semana estuve escuchando. Yo siempre tiro temas re vintage, sí. Me di cuenta. Soy Beto Casella. Con una tabla vieja de skate, sí. Le mandé a plotear Hot Wheel y le puse las lámparas, todo con caño de agua. Bueno, los muebles se lo hice yo. Y los cochecitos los compré chico. Yo, los voy comprando yo desde hace un montón de años. Yo le dije, sí, son tuyos. Mentira. El día que se vaya de casa, me los quedo yo, olvídate. Bueno, sí, el gran laburo, Lauchón. Gran laburo, y me había quedado pensando de esto del castillo de He-Man con todos sus personajes. Yo veía pensarlo, en algún momento es una moneda si lo querés vender. Sí. Es una moneda. Hay gente que está dispuesta a pagar un buen número si en algún momento tenés urgencia económica, ¿por qué no? 5 minutos pasan de la hora 12 del mediodía. Nosotros estamos en algo, va a salir. Bueno, desde el próximo bloque hablamos un poquito del Luzu, que lo estuve escuchando y que quería mencionarle algunas cosas que me llamaron la atención. ¿De quién? De Luzu. Ah. ¿Sí? No me está escuchando. No, sí. Dos veces se lo dije, pero no me está escuchando. Nosotros continuamos. Me aburren un poco esos programas. Sí, a mí también. Por eso lo que se hizo como la obligación periodística. Porque nunca lo había visto. Claro. Pero yo, claro. Sí, bueno. Pato no me sigo. No coordina. Primero pausa. Dios. Tú quieres oír, lo encuentras en esta frecuencia. Radio Vox 102.9, Quilmes, Argentina. Es otoño 2026. ¿Viste el video del presidente jugando al fútbol? Sí, sí, me impresionó. Me impresiona todo eso. Bueno, viste que en Irán, o sea, todo lo que pasa con la guerra también, sí, es como que explican todo lo que está pasando. Sí, lo según llevan ella, a de anime. Claro, de animación del ego. Es raro todo sí, eso. Sí, sí, obviamente. El presidente, no, lo que no esto quedó claro si lo retuiteó o si fue creado por él o por alguien cercano a él. Sí. Una imagen de él en una cancha de fútbol con la camiseta de la selección argentina, sí, disputando una suerte de mundial contra sí, ayer estaba, la oposición. Estaba viendo cónclave, viste que está Fantino, Canosa. Y Fantino está cada vez más, está vocero, sí, festejando sí, sí, sí, el video que sí, le había encantado, qué sé yo, y en un momento Canosa se... Ahora, no hemos aprendido nada en algún punto, por lo menos el periodismo, porque digo, así como existió un 678 que después se entendió, se cuestionó, se dijo, la verdad que hacer ese periodismo militante, ¿hasta dónde suma? Y además se paga un precio. Sí. Yo estaba repasando de los periodistas que en la época de 678 estuvieron en la conducción, estuvieron siendo panelistas durante muchísimos años, están prácticamente fuera. Sí. Hoy no están, se expusieron durante no, mucho lo que tiempo, pasa, levantaron lo que pasa es que una bandera, el periodismo hoy uno sabe que vas a aprender y que te vas a encontrar con, qué sé yo, yo el otro día de poner, no sé, estaba viendo el programa de Nancy Paso y sabés que la mina pa Dugan, bueno, es para toda mí, gente. Ahora, a mí me genera, veo un ratito y ya me cansa. Claro. Porque tampoco uno quiere eso. ¿Me entendés? Tanta violencia, ni de un lado ni del otro. Total. Uno tiene ganas de alguien que vos digas, es che. Es que hay un sector de la sociedad que está un poco. Está cansada, está cansada, sí, de esta doble vara, de este Boca River, de esta futbolización de la política. Está muy cansada. Esto de irse a los extremos. Claro. Y necesitamos un lugar seguro. Pero esta cosa de fingir demencia con todo, poner. Bray es. Bray es muy intensa. Ay, por Bray favor. Y aparte porque está todo bien, pero es como que también cualquiera está haciendo periodismo ahora. No, sí. No, bueno, ¿cómo se llama? Neura es. Neura es el canal de streaming. Sí, de Fantino. De Fantino y del gobierno, casi diría. Calculo que se costeará con fondos del gobierno, o no lo sé, pero. Me parece que no, ¿eh? ¿No? Supuestamente no. Pero es extremadamente oficialista, por eso me. No, me pero aparte, en poner en los debates que se arma en Conclave, que está Real, Canosa, Doman y Fantino. Sí. Fantino se pone siempre en, bueno, me van a pegar a mí, entonces no digo más nada. Claro. Entonces, y viste, Tomás lo miraba como, no, flaco, si estás acá, investigá, vení con datos, claro. Hoy lo debatimos las posturas. Que no está mal, eso no me parece mal, al contrario, es hasta sano y hasta me parece que es productivo el periodismo discutiendo, debatiendo en claro, un mismo lugar. Porque si no, me pongo. Según para quién, con quién simpatice. Bueno, ayer en un momento se levantó y se fue. Supuestamente le entró un llamado que claro, dijo, pero. Porque si no. Porque en un momento Viviana le dijo, sos un vocero del presidente, claro, flaco. Bueno, por eso, porque el periodismo se ha convertido un poco en eso y la gente está un poco cansada. Y no está bueno tampoco. Digo, bueno, entonces solamente escucho al que reafirma lo que yo pienso. No, a mí me hincha los gritos de cualquier lado. Sí, ya, sí, ya esta cosa de la exageración, el dramatizar todo. El periodismo tiene que replantearse, me parece, algunas cuestiones del periodismo, de cómo se hace y buen periodismo. Lo que pasa es que, desgraciadamente, si sucede es porque vende. No, bueno, sí. O sea, Bray, antes, es un negocio, hace no es unos años. Es un negocio. Claro, hace unos años era la piba que hacía notera, que estaba sí, panelista, nadie le daba pelota y la mina le encontró ahí. El saber que está bien, responde por ahí a su forma de pensar y a su postura política, que está bien, es totalmente sí, respetable. ¿La viste te en Mirta? No la vi. No. Tuvo Babi y Siete Cases. ¿Siete Cases tuvo? Sí, sí. Tuvo bravo, tuvo. Bueno, Siete Cases, yo por lo menos soy un periodista que lo respeto y sí, que me parece también, que tiene una entonces, formación. Entonces por eso como que le tiro un par de... Y además habla suele hablar siempre con información. Eso es lo que yo digo. Yo sí soy Mariana Berry. Está bien. En el mundillo. O sea, me parece que es la que habla de política en el mundo del espectáculo. Claro. No quedó en claro, esa. Claro. Ahora, Teresa Siete Cases, el y frente. No sé. Cerrá la boca. Claro, tené un poquito de dignidad y cerrá la boca. Escuchalo, bueno. Bueno, nos fuimos. Bueno, dos estamos aquí muy politizados. Muy politizados. Estás muy politizado, Pato, ¿eh? Chicos, los re felicito. Me levanto 11 menos 10, que para mí es temprano, para escucharlos a ustedes y me mato de risa. Así que les mando un beso grande y está muy bueno el programa. Gracias. Hay alguien que se levanta un poquito tarde, pero está bien, está buenísimo. ¿Quién pudiera? No sabemos a qué hora se acuesta. Claro, no, bueno, no sé, por eso sí. También puede haberse acostado tarde y por eso se levanta un poco tarde. Claro. Bueno, saludos desde acá, desde Algo Va a Salir. Le comentaba hace unos minutos que estuve mirando el uso del programa de Occhiato estos días. Sí. Me tomé el trabajo de mirarlo un poco porque siempre veo los recortes, siempre veo también los reels. Y la verdad que no estaba muy informado o muy... ¿Te bancaste? ¿Cuántas horas son que tienen de programa? Creo que 2 horas son, 2 o 3. ¿Te lo bancaste? No sé. No me lo banqué entero, pero sí estuve un rato largo mirándolo, prestándole atención. Sí. El inicio, cómo empezaba. Y no lo entendí. No, a mí me pasó lo mismo. Te pido disculpas, Nico Occhiato, pero no a mí me pasó también de decir, un chel, ver un reel y decir, qué bueno esto, qué gracioso, me lo voy recortes a poner de fondo. Sí. Me no pareció lo, como nada ahí. Digo, sino, ellos sí, cinco me perdí. Hablando, son muy cool, obviamente son chicos muy cool. Y el otro de Olga tampoco lo entiendo. Y el de Olga no lo vi entero. ¿Usted lo vio entero? No, un ratito. Que está, el que está, ¿cómo se llama el hijo de Suar? Toto. Toto, sí. Sí, y está, bueno, hay un par ahí. Eso tampoco lo entiendo mucho. Sí entiendo que le dije que ahora soy fan del el que está a la mañana, amanece que no es poco, de la Bernasi, sí, en Olga. Bueno, ese sí. Pero sí, porque hay noticias, es no, un programa de radio. Arrastre, no, pero es un programa de radio. Bien, no es la misma estructura que la del Luzu, que claro es... No, pero Luzu, este programa, nadie dice... No, ¿cómo se llama? Sí, nadie dice nada. Se llama el programa de Nico, que está claro que la tiene atada, que la tiene clarísima, que entendió las reglas del juego, que sabe lo que hace, porque digo, es recontra masivo, lo mira un montón de gente. A mí me está escuchando mi tía Mirta. Claro. Mi tía, te quiero. Pero... No, se fue ya. Ah, se fue ya. ¿No está escuchando la tía Mirta también? No. Tenemos acá la pantalla, nos mide acá el... Bueno, se pero cayó. Sabemos que está del otro lado Lauchón y está del otro lado Débora, así que los queremos porque nos hacen el aguante, gracias. Pero no entendí el programa, no entendí la onda, no entendí las conversaciones, obviamente cada uno contando experiencias propias, que hay un público que quiere escucharlos, que quiere saber qué hicieron el fin de semana. De nosotros, la verdad, mucho no. Claro, ¿qué hiciste? Vos a mí me matás. Siempre empezamos el programa diciéndome, Patrick, ¿qué hiciste el fin de semana? Y vos, claro. Nada, Juan, corté el pasto. Se escucha el grillito de fondo. Claro, no. A ver, hice un montón de cosas, pero no lo que vos esperás. Claro. O sea, no voy a decirte, no, fui al teatro, vi una obra de teatro, la verdad que me encantó. Claro. Y después fui a comer. Ayer, por ejemplo, Nico Occhiato con su pareja, que no sé quién es, sí, pero que es re cool. La que está ahí, cool. ¿Cómo está se llama? Lado, no, claro, no sé, no importa. Contaban que habían ido a visitar este fin de semana, el sábado, se habían juntado con un grupo de amigos que habían tenido hijos. Sí. Su grupo de amigos, algunos habían tenido hijos. Entonces fueron al shopping, porque ellos van al shopping, el a comprar shopping, claro, regalo no, para bolet, los chicos, para al los bebés. No, van a la Tinku. No. van al shopping a comprar los regalos de los chicos, que está bien, de los hijitos, de los bebés, de los amigos, y que eligieron ropita y que, ay, contaban la ternura con que miraban la ropa. O sea, Nico decía, a mí no me generaba nada, pero ella estaba enloquecida. Y empezaban, ay, te re quedaría un bebé, no sé qué, papá. Claro, como... Y en un momento la novia dice, tengo una amiga que está embarazada. O sea, ¿entienden? No lo puedo creer, decía. Sí, muy boludo. Es todo. Muy grosso, está embarazada mi amiga. Yo digo, ¿qué? Sí, flaca, tenés 30 años. Decía, ¿qué querés? Es increíble. Y yo decía, ¿qué es lo ¿qué increíble? Increíble, decía, claro. Contaba una claro pavada y le ponía un tinte. Sí, es como que nunca no el... Sigue el 18 ahí dando claro, vuelta, ¿no? Yo pensaba, decía, bueno, yo con mis 44 años me estoy quedando afuera. Acá estoy afuera, esto no es para mí. Y además cuando los presentaban, cada uno hacía la cámara los ponchaba, como los poncho a nosotros, por ejemplo, ahora, y le ponían un tema que lo, por ejemplo, identificado, la pecadora, claro, ¿no? El tema lo identificaba. Y vos mirabas a la cámara y lo bailabas y hacías tu pasito, y cada uno tenía su presentación. y a mí me daba cringe. Pero igual, yo entiendo que soy yo el que no debe estar bien, soy yo el que se queda afuera. Lo cierto es que me tomé el trabajo de ver el streaming más visto del país, sí, y me quedé afuera. Esa es la conclusión. Sí, no, porque, lo entendí. Sí, no, no. No está hecho para mí, no está dirigido a mí. La gente opinando del otro lado. Ay, chicos, los estoy mirando acá con mi hijito, los queremos, los claro, adoramos. Yo miro Bondi con Ángel de Brito, me gusta. Sí. Pero el tipo te lleva toda la información del chismerío. O sea, claro, hay algo periodístico ahí, sí, detrás. Ponele, sí. Después está Storyteller, que es... bueno, son tres minas, no me acuerdo cómo se llamaban. Claro. Y hacen un poco lo que hacen Luzu. Ajá. Es como que hablan las minas, no, hoy fui, sí, al supermercado. Bueno, la otra... La nena hoy no me quiso comer la comida. Ángela Torres estaba también. Sí. Es parte del programa. Sí, vive en Narnia. Sí, sí, sí, sí. Un montón. Un montón. Vi una realidad paralela. Claro, no sé. ¿Viste? Puede ser, puede ser. Y pero la otra chica, hay otra más. Son, sí, tres Mommy, chicas. Mommy, bueno, es la más vieja. La de pelo largo. Es una chica, sí, de pelo largo. Contaba que había cumplido años este fin de semana. Sí. Y había festejado con su familia. Dice, bueno, contaba todo el asado, la familia. Pipipipipipi. Y que después se había ido a un bar a festejar su cumpleaños y que la habían contratado, servía el trago Mumi. ¿Mumi se llama? Mommy. Mommy. Sí. Servía el trago Mommy durante una hora ya en la barra sirviendo tragos y le habrán pagado, sí. Claro. Claro, el bar le ha puesto una buena moneda para que... Igual, ¿sabes lo que me hizo acordar? El otro día vi un tweet, no sé cómo escrito, que decía el pibe... Estoy hace 20 minutos viendo a mi perro cómo juega con una mosca. Y digo, qué estúpido, cómo juega con una mosca, cómo se entretiene el perro con una mosca. Uh-huh. Y me di cuenta que yo hace media hora que estoy mirando a mi perro. Mirá la cadena de boludez que genera el perro. No, te quiero decir que nosotros, yo me siento ese chabón, ¿me entendés? Claro, porque... Como estamos criticando, claro, a uno, que son re boludos, pero tenemos medio programa criticando a Luzu. No, y además digo, Luzu, 200.000 personas mirándolo en este momento. Claro, nosotros, nada, la pindonga. No es nuestro, bueno, caso, estamos lejos de ser Luzu, un pero día, bueno. Un día van a tener ustedes el orgullo de decir, yo los escuchaba desde el inicio. El problema debemos ser nosotros. Porque o yo, por lo menos, puede que no pasar, mira, ya, para mí un gran... ejemplo. ¿Eh? Hola, no, no debemos ser nosotros. Lizzy Tagliani, sí, porque empezó como los 40 y pico de años. Sí. Así que, ¿qué sabes, Juan? ¿Lo sabes? Por lo pronto, 22 minutos pasan de la hora 12. Nosotros vamos a estar hasta las 13, 20 grados la temperatura aquí en la ciudad de Quilmes, cielo nublado aquí, sin lluvias, afortunadamente. Y les pedimos que se queden porque todavía tenemos un montón más de cosas para hablar con ustedes. Si es que no se fueron ya a ver a Lucy. Nosotros continuamos de esta manera. Sin rumbo, elegí el camino. 102.9 Onda Vox te lleva. En tus brazos, nos decía Bon Jovi. Nosotros continuamos en Algo Va a Salir por el Aire. Tengo una pregunta. ¿Qué pregunta? Algo que no me deja dormir. ¿Un dilema? ¿Qué es? Un dilema que estoy como, ay, no puedo. Cada vez que vengo para acá, tengo el mismo dilema. ¿Una duda existencial? Es una duda existencial. Necesito que me ayude la audiencia. ¿Y cuál sería? ¿Cómo es el lauchón? ¿Cómo es cómo? ¿Cómo es? ¿A qué alto, bajo, panzón, pelado? Porque él habla todo el tiempo con nosotros, pero es como el enmascarado de Tinelli, ¿me entiendes? No sabemos cómo es. Es como el locutor de antes, que hablaba, conocía solamente la voz, pero no sabe físicamente. Yo me lo imaginé, un poquito panzón. Ajá. Capaz que porque lo asocio, como que siempre que yo hablo de ferretería, el lauchón sale con algún comentario. Entonces me lo asocio con mi ferretero, ¿me entendés? Ah, entonces, medio lo peladón. Vincula. Claro, una barba de dos días. Ajá. Panzón. Sí. No sé qué más. No. A ver, si a mí. A ver, apelando a la memoria de su voz. Sí. Imagino un hombre con pelo. Ah, con pelo. Sí, con pelo, barba larga. Sí. Sí, una barriga prominente, no muy alto, camisa a cuadros, sí, y con el botón así que se le... Y jean, y un jean corte clásico, bien recto. Ah, un Wrangler. Un Wrangler recto, una camisa a cuadros, sí. No tipo leñadora. Con Old Spice, como hablamos. Con un Old Spice. Sí. No, polo ahora, ponete. Sí. Y bueno, estas características. Bueno, así que lauchón, queremos saber cómo sos. Queremos que nos mandes una foto. Apa. Necesito sacarme esta incertidumbre. Se atreve a un Zoom, claro. A una videollamada para que la audiencia sepa quién está del otro lado en cada programa acompañándonos. Porque yo creo que la gente debe preguntarse lo mismo. Debe decir, ¿cómo es el lauchón? ¿Cómo es, no? Pues el lauchón es parte del equipo. Es más, en la próxima promo, vamos a sacar una foto y la vamos a poner al lauchón en el medio. Si manda la foto, sí. Si claro. Manda la foto, creo que ya lo incluí. Ya estaríamos en condiciones de incluirlo dentro del staff de este programa. Sí, sí, sí. Él ya es parte. ¿Y por qué está siempre? Te digo, el día que no nos llame, preocupate, Juan. A mí lo que me mató. Yo, el día que nos llame, no vengo más. Lauchón, no te lo dije, pero a mí me mató. El día que hizo el supuesto móvil desde Mar del Plata con el viento. Sí. Me sentí tan pelotudo. Después cuando supe que era el ventilador en la casa, me sentí tan pelotudo. Caíste. Un fenómeno, es un fenómeno. Yo dije, este tipo es un fenómeno. Sí, me expuso y hasta me pongo colorado ahora. Bueno. 12 del mediodía, 31 minutos, nosotros continuamos en Algo Va a Salir. Una de las noticias también de esta semana tiene que ver porque hay una polémica, ¿sí? En la provincia de Chubut, porque salió a la venta la carne de burro en las carnicerías. ¿Qué pensaste? No sé. Enseguida, vos me dijiste eso y estoy acá. ¿Qué cosa, La del burro, pensó. La del burro, le dije, voy a comer un mes con la del burro. Lo cierto es que afirman desde el sector que es muy nutritiva la carne de burro. No sé a qué tipo de nutrientes. ¡Me muero! Como decía. No sé a qué tipo de nutrientes hablan. La iniciativa impulsada por un productor de la zona de Punta Tombo ya dejó la etapa del experimento y desde el principio de abril el producto se consigue en las carnicerías. Esto obviamente genera mucha discusión. Pública porque expone tensiones entre tradición, innovación y necesidad económica. Claro. ¿Sí? ¿Dónde hay muchos burros que se los quieren comer? Es una gran pregunta. Claro, ¿en nuestro país en qué parte hay muchos mucho burros? Mucho burro. No, la otra vez ponele vi. Bueno, usted vio que a mí me gusta hacer bien documentales. Escúchelo, vi un documental del tráfico de carne en Irlanda, no sé por qué caigo en esos lugares. Uh-huh. Y hablaban de que fueron a investigar un montón de lugares donde hacían hamburguesas, frigoríficos, y en vez de vaca tenían caballo. Yo por dentro decía, el caballo es más caro. ¿El caballo más caro? Claro, que una vaca. Y le sacás menos carne que una vaca. Ajá. Entonces como que no... ¿Le sacás menos carne? No lo sé. Y sí, la vaca más gorda que un caballo. El caballo aparte es puro músculo. Claro. Más duro, ¿no? Cuando una persona se la tilda de estar gordo, se la asocia a la vaca, no al caballo. A la vaca, claro. Totalmente. Bueno, no entiendo. Bueno, me dejó pensando. Bueno, también burro. Tenemos cantidad de burro para andar comiéndolo. Yo no sé. La carne de burro empezó a comercializarse en una carnicería de Trelew a un valor de 7.500 el kilo. Claro, porque si vos me decís que... que bueno, te lo tiro como la carne de ciervo. Este es burro de cosas, este de cosas. Ah, sí. La carne de ciervo, ponele, más cara. Ahí estamos, burro que debe estar asustado. Amigos, debes tener. Ahí lo escuchamos a burro. Bueno, 7.500 pesos claro, el kilo. Claro, como más baratita. Es un poco más barata, un poco bastante más barata que la carne sí. vacuna, que la carne de vaca. Paralelamente se organizó una degustación abierta en una parrilla allí en, sí. En la provincia del Sur para el 16 de abril, para dentro de dos días, donde los vecinos van a poder probar empanadas, chorizos y asado elaborados con esta carne. ¿Cómo se dice en Uruguay el choto, no? En Uruguay se dice... ¿Quiere que le saque roja directa? ¿Puedo dejar en la, pensar en la del burro? Está a esto... De irse a los vestuarios, porque se está yendo al pato. Esa ni siempre que vine. Me olvido, lo piso Juan. Me viene Juan todo ordenadito. Yo me olvido de las cosas. Yo no prolijo a laburar. No, y... un desastre. Último momento, a ver. A ver, llegó la imagen. Bueno. ¡Ay, qué ansiedad! Estamos en condiciones de decir que está llegando la imagen a nuestro estudio de la apariencia física de la UCHEP. Se estaría cargando la imagen. Y ahí lo tenemos. Y ahí lo tenemos. Nada que ver. Nada que ver. Ninguno le pegó a nada. www.fmradiobox.com. Ahí pueden ver la imagen. En ahí estamos. Streaming lo podemos ver a la Pero ponete de frente, la Uchón. Qué lejos de lo que la imagen que teníamos. Cualquiera. Cualquiera, Juan. Que. Un poco alopecia pronunciada, está bien, pero una barba prolija. Pero rara, es más joven, es más joven, yo me lo imaginaba más grande. Yo también, es más joven de lo que imaginaba. Yo me lo imaginaba al jubilado de barrio, que está tomando mate en la vereda. Lauchón querido, los muebles atrás acompañando la imagen, que es a lo que se dedica. ¿Es carpintero? Tenemos entendido. Ah, es carpintero. Es lo que, es por lo menos. No sé si quiere hablar de su información, vida privada. Es información extraoficial. Para mí no quiere ser famoso. No la podemos confirmar. No la podemos confirmar. Pariente lejano de Gepetto. Bueno, ya tenemos la imagen de Lauchón y muy de bien, esta manera se, la incógnita se resuelve sí. y estamos en condiciones de sumarlo a este staff. Entonces, sí. con esa imagen, ¿por qué no? A lo mejor en el próximo graph del próximo programa aparezca Lauchón, si es que usted lo permite, ¿sí? Si no, no. Continuamos con el tema de la carnicería y de los burros y de la... ¡Ahí lo tenemos! ¡Ahí está! Bueno. ¡Esa! Sí, sí, sí. Separados al nacer. Totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo. Sin haberlo leído, lo era lo primero que pensé. Igualito. Igualito, igualito. Fachero, Lauchón, tipo... Le falta la flor roja ahí, ¿no? Rústico. La flor roja. Rústico, Campera a lo Ubaldini, sí. era del 80, del gremialismo sí, de la sí. época. Tramposa. Pero ¿viste que tiene cara de... Hay amor. Hay. Sí. Hay amor. Tipo fachero, ¿eh? Bien, bien, bien, bien, bien. Bueno, Lauchón, es parte de nuestro estado. Gracias por la imagen, la verdad que queríamos resolverlo porque nos generaba incógnita. Sí, gracias. Continuamos en Algo Va a Salir. Como recién les decía, volviendo al tema de la carne y del burro y de... todo lo que usted dijo. Es muy nutritiva, afirman desde el sector, de buen sabor y de muy buena calidad. Sin embargo, el principal desafío no parece ser técnico, sino cultural. En Argentina sí, el consumo sí. de determinadas carnes están profundamente arraigados a tradiciones y costumbres. Por ende, la idea de comer burro genera rechazo en parte de la sociedad o sorpresa, o como vos te ves comiendo carne de burro. Y qué sé yo, sí, para probarla. Para probar. Probado tantas cosas. Ya hemos probado la carne burro de chancho. No me vendría ¿por mal. ¿Por qué no un poco de burro? Las críticas no se hicieron esperar. organizaciones proteccionistas ya salieron a dar el grito. Pelota. No jodas. Dejen comer tranquilo. No, pero ¿sabes? A mí me parece como re hipócrita. Porque vos decís, loco, tanto animal matan, pero mata... porque es distinto nada más. Bueno, lo que pasa es que ellos argumentan, las organizaciones proteccionistas, que el burro fue históricamente un animal de trabajo y de compañía. Y bueno, ¿y la vaquita qué? Por ser vaca. Y bueno, pero no, es cultural, bueno. Siempre estuvo asociada a morfársela. Claro. Aunque ya han salido a cuestionar los proteccionistas de animales. A mí me cabe el movimiento, que esto sí estoy de acuerdo, en que en la mejora de vida del animal que va a ser consumido. Sí. Eso me parece fantástico y hay mucha gente que lo está haciendo. En esta cosa de que no esté ponerle las gallinas, es un horror. El pollo que está ahí. Que ah, nunca el desastre vio la... que hacen con no, ellos, no, sí, que claro, los tienen que hacinados vio, en claro, un galpón. Que nunca tuvo vida el pobre claro, animal. No. Y escuché varios que están con esa campaña de que les significa más o menos lo mismo, que no es que les genera más gasto. Ajá. El tema de tener los libros, que se pierden. Y bueno, a la claro, hora de comer, bueno, hay que comer. Está bien, en ese caso entonces bancamos el a los chancho también, lo claro, o sea, hasta ahí vamos. Bancamos, sí. Pero bueno. Como para cerrar la idea sí. O el tema, carne de burro nutritiva, más económica, puntos a favor, puntos en contra, lo cultural, los proteccionistas dicen capaz que es hasta afrodisíaco. Esa para puede ser, porque no, porque digo, la chota de burro. Todo tiene que ver con todo, seguimos, algo vas a ver, no tengo mucho más para agregar. A ver, tenemos un mensaje más, escuchamos. Escuchame, pecadora, con esta cara, yo de la única manera que ganaba era siendo divertido. Tenía que hacer reír, si no, me moría virgen. No se tira abajo, Lauchón, que parece un candidato, yo creo que a las mujeres le puede, claro, más de una puede llamarle la atención, igual me parece que está... No, está muy casado, Lauchón, sí. Cerramos esa puerta, entonces. 20 minutos faltan para la hora 13. Nosotros continuamos en Algo Va a Salir porque nos quedan algunos temas más. ¿Se queda un rato más, Pato? Sí. Si me dejan, si no me echan antes. La dejamos. come and go, you come and go. Loving will be the air colors of light, my dream. Red, gold, and green. Red, gold, and green. Come, come, come, come, come, come, chameleon. Suma y otro otoño se suma al giro del mundo. Radio Vox. Otoño 2026. ¿Sí está chequeada la carne de burro de que no sea perjudicial para la salud, que no sea mala para el organismo? Acá desde una estudiante de medicina que recién arranca, me generó una duda de pensar si chequearon antes de ponerse a vender la carne de burro, si no produce ningún efecto malo en el cuerpo. Es carne al fin, pero no sé, es algo raro para comer. Nunca se había implementado. ¿Será que está chequeado que es una carne como cualquier otra, o después vamos a encontrar gente, no sé, qué sé yo, con algún problemita? ¿Qué onda? ¿Se sabe algo de eso? Bueno, pecadora, ya que preguntas por el primer trabajo que uno tuvo, yo te lo cuento. Mentira, nunca preguntaste nada, pero te lo voy a contar. El primer trabajo mío fue en la fábrica Grimaldi. Yo tenía 17 años y trabajaba en la máquina inyectora de suelas. ¿Por qué te cuento esto? Porque vos hace unos 3 martes atrás contaste que vos usabas las kickers. Bueno, las kickers yo las fabricaba. Yo no era operario, obviamente. Las kickers y las guillerminas. Y vos te preguntarás, quizás, ¿por qué las suelas, en la parte del talón, tenía un agujerito? ¿Por qué? ¿Y por qué adentro de ese agujerito, un agujerito era de color rojo y tenía el otro un sticker de color verde? Y después te preguntarás por qué las suelas resbalaban tanto en los días de humedad. Sí, se engomaban. Bueno, yo sé la respuesta porque yo trabajaba y yo las fabricaba. Por lo primero. Ahora, yo, para que una vaca vos la puedas comer, tiene que estar pasado por el SENASA, un montón de cosas. El burro, ¿no? El burro todavía, respondiendo a lo que decía Débora, lo que preguntaba Débora. Claro. Exactamente. Hay todavía sectores de que tienen que ver con el control. Porque cualquier cosa que se puede y que no. Capaz que no lo sé bien, pero cualquier cosa que de la carne que uno se alimenta, también está controlado con qué se alimentó eso o no. Tiene que ver burro, con. Exactamente. Claro. Tiene que ver con eso, pero todavía no pasó por el SENASA o por organismos que controlan y dan lo que diciendo, bueno, esta carne. Claro, pero ¿qué fue esto? ¿Un loco que le pintó? Calculo que hay sectores, o debe haber lugares en Chubut donde hace un tiempo, yo calculo que hace rato, claro. Que hoy me levanté, che, ¿sabes qué? Matemos al burro y vamos a comerlo. Claro. Esto debe venir de hace un tiempo, no sé, en distintos hogares, en distintas casas, sobre todo en las zonas alejadas. Claro, rurales, donde, bueno, que vos decís, bueno, che, el burro ya sí. No me está ayudando mucho. Me compré una moto a la mierda. A la mierda. Pero, burro. Pero con respecto a la duda que planteaba Débora, sí, todavía no está dado el ok, claro, de los organismos que se encargan de darlo por hecho, como decía, sí, ¿sabes qué? Vía vamos libre para que coman, claro, donde quieran. Obviamente están en estudios, se están haciendo las pruebas y bueno, después se dirá, después sabrá. Pero lo que usted planteaba hoy temprano, o hace un ratito cuando conversábamos sobre el tema, debe haber pocos burros en el país. Claro, no deben haber mucho. Debería empezarse a generar, en el caso de que se instale, que culturalmente empiece a instalarse de a poco. Y bueno, tendrían que empezar a burros nacer por más todos burros. Lados, claro. El que anda preocupado es Luciano Castro. Pero bueno, no. Ese es otro tema. Se estaría escondiendo, chavo. Vos también, habla de burro y no puedes dejar de pensar en otra cosa. Se estaría escondiendo. Todos los puertos, como dice, claro. Todos los caminos llevan a Roma. Bueno, y con respecto a Lauchón, que nos decía. Ah, lo de los quiques. Yo me acuerdo que se pegaban. Sí, pero bueno, se adherían al piso. Sí, sí. Te ¿Eh? ¿No? Te pegabas no, por razón. No, pero ponele, los dejabas de un año para el otro a poner que terminaban las clases. Y los ibas a buscar cuando empezaban las clases y estaba rara la suela. No sé cómo explicarlo. Estaba gomosa. No, bueno. Ay, no puedo dejar de pensar. Perdón. La saco ya de acá. Escuche este audio y después me va a decir si la reconoce o no. A ver. Ustedes no saben las ganas de volver que tenía para comerme una hamburguesita de tamos fritos, de pollo frito que amo. Y viene así súper caliente. Miren eso tremendo que viene con las papitas y aquí están las salsitas de barbacoa, esta de picante, mil islas, esta es mi favorita, y mayonesa. Pero... no puede ser esta hamburguesa, no puede ser. No, esto es una locura. Y obviamente lo que más me interesa a mí es este, escuchen. Un crunchy. ¿Quién era? Si yo a usted le digo Agostina Páez... ¿Qué ¿Le suena o no le suena? Por ahí no, pero si le digo abogada, sí, santiagueña, racista, vamos, enseguida la saca. Todos los números tienen. Increíblemente la abogada racista, luego de haber estado. ¿De qué marca? No decía, ¿no? ¿Cómo se llamaba? ¿Cómo? No, carne no. De pollo. Pero me muero si la marca es Monkey. No sé. Es que creo que sí. Ah, porque para por algo no, la habrán elegido. Para los que no la vieron, ahí la tenemos, ¿sí? Ahí la podemos ver. A claro. Ver si... Monkey Burger. Es la abogada racista que estuvo detenida en Brasil por los gestos racistas que no conforme... Nosotros estamos perdiendo plata, Juan. No conforme la con haber sido... aprende a monetizar todo. No conforme con haber sido recibida por la ministra de Seguridad. No conforme por haber hecho su... la rotación que hizo por los canales intentando explicar por qué hizo lo que hizo. Ahora hace canjes, los negocios la contactan, le entregan productos y ella hace publicidades. Ahora, ¿en qué cabeza se te entra en la cabeza como negocio? Bueno. A eso voy. Pero volvemos a hablar lo que hablábamos hace un rato. Claro, las que estamos todos rotos. Estamos rotos, porque hay un sector de la sociedad que banca, que aprueba, claro, que dice que la abogada estuvo bien. O sea, no la cuestiona. Así ah, como qué exagerados, claro. Claro, hay gente que dice, son los exagerados, un gesto, nada más. Ah. Digo, y el racismo pasado a un segundo, tercer plano, y poniéndola a ella en un lugar como, bueno, se equivocó, ya fue, déjenla en paz. Pero tiene que ver con esto de la sociedad, de que se han corrido, ¿viste? Hay cosas que se fueron corriendo, hay márgenes de lo que antes estaba mal y que todos, la mayoría, claro, estaba de acuerdo en una, que estaba mal. En una época cuando éramos niños éramos revolucionarios, ¿se acuerda? Éramos sí, todos de izquierda. No, por porque menos, éramos jóvenes, bueno, porque éramos un luso. Ahora bueno, son todos los pibes son de derecha. Sí, ¿qué carajo sí, nos pasó? Sí, la sociedad viró a la derecha. Claro. El progresismo los pibes no... quieren creer en el matrimonio heterosexual, en que la mujer se quede en la casa, exacto, hacer las cosas. ¿Qué? Exacto. ¿Qué? Sí. La juventud, además. Que sí, la juventud sí, sí, la juventud. Fue, la juventud, sí, históricamente. Claro. A ver. Fue contestataria. La juventud iba claro, contra el sistema. Sui generis cantando. No, hoy no. Hoy... aprendí a ser cordial y cortés. Y ahí estábamos todos queriendo ser el Che Guevara. Sí. Después nos dimos cuenta que, bueno, que el iPhone nos gustaba. Sí. Ponele. Sí. Que un poquito, gustaba, claro. Que no estaba que no. ¡Oh, el imperialismo! Que acercarse un poco a la burguesía. Capaz no que, claro, mal, no estaba tan mal. Pero pasamos por pero ese que, lugar. Bueno, pero es natural, digo, el madurar claro, y el entender que el sistema no necesariamente es como cuando uno es joven. Claro. Pero hoy la juventud no acompaña. Los brokers, los walkers. Claro, que sí, que invertí. Sí, invertí, millonario. Ves sí, un pibe de 15 años con Ferrari atrás. Sí, sí, sí, diciendo, ¿qué es? Dejá de dormir. Si anda a lavarte bien la cola. Claro. Si seguís durmiendo, no vas a poder tener la Ferrari ay, que yo tengo. Claro, ¿qué pasa? La puta madre. Ay, Dios. Buah. Le voy a contar la historia de Juanita. Entre que yo estoy más dispersa. Chicos, perdón, pero estoy. Pero la va a conmover. La historia de Juanita la va a conmover. A ver. Juanita es una... Juanita es una... Ahí va. La música acompañando, la música acompaña el momento. Sí, Juanita. ¿Qué pasó con Juanita? A ver. Porque... No, no es para reírse. Ay, no me digas así. Ahora me decís que está... No es para reírse, es para ponernos serio. La historia de Juanita es una perrita. Una bulldog francesa. Basta con el humor. Ay, la que fue lo metí. No. La Juanita es una perra que vivía en Mar del Plata junto a su familia. Sí. Sí. Y que un día su dueña, que tanto amaba y tanto cuidaba, sí, decidió llevarla a una peluquería canina. Notó que Juanita tenía el pelo crecido, que tenía las uñas crecidas, y decidió llevar a bañarla, a cuidarla un poco. Se comunican de la veterinaria de la peluquería canina para avisarle que Juanita había partido. Estaba con su lengua morada y había pasado a la otra vida. Fue entonces que su dueña, con a quien acompañamos en este dolor, decidió hacer la denuncia. Sí. Y se inició una investigación enorme, enorme, que tuvo un fallo. Tuvo un fallo. Esto sucedió hace un tiempo ya. Le hicieron, pero pará, no. No joda, porque posta que es horrible. Vos llevas el pibe a jugar. El perro. ¿El pibe? pero, ¿qué le van a hacer una autopsia para saber de qué se murió la perra? Se determinó que la veterinaria, o la peluquería en este caso, tuvo responsabilidad sobre el fallecimiento del animal. Y indemnizó a su dueña. 17 palos está cobrando en este momento la dueña de la perra por la negligencia y el daño moral. ¿Pero qué le dice? ¿Qué le pasó? ¿Se les cayó? No está claro. Ah, por eso hay que hacer una autopsia. No claro. Sí, lo que quedó claro y la justicia determinó es que se murió. La perra sí, se murió y que tuvieron responsabilidad en el lugar. Y el daño moral que le hicieron a su dueña... No, pero yo me muero. Costó 17 millones de pesos. Bueno. No, horrible, horrible. Yo me estaba riendo, pensé que me estaba hablando de alguna pavada. Ahora me siento una porquería porque a mí me llega a pasar lo mismo y me muero. ¿Por qué? Y pero vos llevas a tu perrito diciendo, ay, lo voy a bañar. Más, si lo llevas a bañar... Y a que le corte las uñas y todo eso, es más, es un signo de que te importa un montón tu perro, que lo estás cuidando. Totalmente. Hay un montón de gente. Porque hay personas y personas. El perro, viste que es personas que lo cuidan y personas que no, lo dejan ahí, sí, y es alguien que cuida y nada más. Hay un poco de todo, un poco de todo. Pero horrible. Faltan 4 minutos para despedirnos, pero nos queda... ¿sabe qué? El otro día me enteré, hay un montón de gente dentro del mundo de los famosos. Sí. Yo, a todo el mundo le interesa la vida de los famosos. Sí. Que son familiares. Sí. ¿Usted tiene familiares famosos? ¿No? No. Bueno, pero... esto, usted podría ser la primera famosa. Me imagino, claro, ponerle a que me hagan una entrevista. ¿Y cómo empezó tu carrera? ¿Viste que siempre dicen, no, porque yo vengo de una familia de artistas? Uh-huh. No, ninguno. No hay artistas en la familia. Bueno, usted podría ser la primera. Y eso desencadenar que la próxima diga, yo tengo una prima famosa. Claro. O tengo una tía famosa. Mirá. ¿Por qué no? Bueno, ¿sí? Ahí se van a querer amigar todos, ¿no? Lo cierto es que yo me enteré que Emanero, ¿sabes quién es Emanero? Sí, sí, sí. Es un cantante. Sí, lo fui a ver. ¿Un cantante de trap o de algo así? Empezó y hace ahora, uh-huh, pero después le pintó mucho la cumbia. Yo fui porque de esas entradas que le quedó a alguien, no porque me gustara, sí, lo acompañé a mi hijo que le gustaba. Sí. Y tocó con Antonio Ríos, con Karina, o sea, le pegó a la cumbia. Sí. Pero empezó como trap. Hizo un par de temitas trap, sí. Bueno, yo no sabía que son nieto segundo de Mirtha Legrand. Sí, sí, Emanero. Es raro como lo sabía, no, pero es raro como lo planteó el pibe. ¿Cómo lo planteó? Porque dijo, el papá de Mirtha es hermano de mi bisabuelo. A mí me costó un montón. Claro, tenés que recalcular un montón. Sí. Para, ¿cómo era cómo entonces? Sería, el entonces. Papá de Mirtha es hermano de... Bueno, tenemos el caso de Fabiana Cantilo. ¿Quién es? ¿Sabe de quién es familiar Fabiana Cantilo? Son primas con Pato Bullrich. ¿En serio? Con la ministra de Seguridad de la Nación. Toma. Pero si usted observa... Son parecidas. Tiene como una ondita. Sí, ahí la tenemos. Y Emanero, también lo teníamos ahí, Emanero, con Mirtha Legrand. Sí. Que yo no los tenía bueno, mucho. Hay un, bueno, yo el otro día, ponele mente, no sé si la conoce, porque es de afuera. ¿Quién? Esa serie que se llama Emily in Paris. No, no. Es muy adolescente, una chica. Bueno, la protagonista de esa es la hija de Phil Collins. Y yo el otro día me enteré. Bueno, desconocía ese dato. Juliana Agatas o Agatas. Sí. ¿La tiene? ¿Quién es? No, a ver. Sí, pero no la tengo. ¿Vos la tenés, Damián? Ah, la de Miranda. La de Miranda. Sí. La cantante de Miranda. Sí. Son primos con Martín Garabajal. Ah, mirá. Sí. Bueno, Estaba ayer en Luzu. Sí. Bueno, ese es muy bueno. Ese es muy bueno. Muy bueno. Es bueno. Rompía un poquito con el esquema, ¿viste? Sí. Tiraba cosas que, bueno, es muy rápido. Las agarrabas en el aire y decía, ah, bueno, está bueno esto, ¿sí? Sí. Bardeaba, estaba bueno lo que hacía. Pero bueno, Julieta Ágata. Los de Airbag. Ágatas. Ah, sí. Son primos de Ángel de Brito. De Ángel de Brito. Mira. Los tenía también, me parece. Acá estaba, mira, justo. Mirá. Ángel de Brito y los hermanos Sardelli son primos. Sí. Mirá vos qué dato, ¿eh? Bueno, la imagen no es muy... Se ve mucho. No, es media apagada, está, pero bueno. Oscurito. Por último no. Me queda todavía José María Buscari y Natalie Pérez son primos segundos. Ah, mirá. Miren cómo van apareciendo. El primerío o los familiares dentro del Salón bueno, de la Fama. Luciana Salazar de los Ortega. Luciana Salazar de los Ortega. Claro. Son primos también. Sí. Bueno, pero la mujer de Palito Ortega es Salazar. Ah, tenés razón. Ahí es tenemos más obvia. El vínculo más directo. Escuche esto, porque no lo voy a poder creer. Yo a no ver. Lo sabía. Rodrigo Lucich. Sí. Rodrigo Lucich. ¿Lo tiene usted? El sí. de espectáculos. El periodista de espectáculos. Bueno. Amarilla. Amarilla. Espero que no lo haya visto la gente. Bueno, Rodrigo Lucich, mire con quién es primo. ¡No! No, bueno, bueno. Me vuelvo loco. Loco me vuelvo. Con Javier Milei. Con el presidente de la Nación. No lo puedo creer. ¿Primos segundos? Yo digo, pero tiene que ser mentira. Pero esto lo tendríamos que haber abierto el programa. Podemos estar una hora con esto. Gilda, mire Gilda, la tiene. Hey. Se me ha perdido un corazón. Sí. ¿A quién? Acá lo tenemos. Toma, con Scioli, mirá. Con el ex gobernador, hoy es embajador en Brasil. Embajador argentino en Brasil. Con Daniel Scioli. ¿Vio? Los dos tuvieron un accidente, pero bueno, nada importa. Julieta Prandi y Dolores Barreiro son primas lejanas. Ahí las tenemos. ¿Cómo me gustaba Dolores Barreiro? ¿Cómo me gustaba en mi adolescencia? Sí, muy linda. Me gustaba mucho en mi juventud. Tenemos a Karina Masoco con Panam. Ah, mira, son parecidas. Bueno, no sé. Sí que son parecidas. Son primas lejanas igual, ¿eh? Estás igual. Bueno, estos son los parientes famosos que no sé por qué me llamó la atención, pero lo traje y dije, hay primos por todos lados y parientes por todos lados. Una curiosidad que nos deja la farándula y el sector político y demás, la música, bueno, un poco de todo. 1:02 PM, se nos fue el ya programa, estamos. Se nos fue algo, va a salir este 14 de abril, ya promediando este mes, este cuarto mes, y esto avanza, Sí. Pero nos vamos a ver el próximo martes, seguramente. Acuérdense que yo dentro de poco me opero de los pólipos en la garganta. Y ahí vamos a ver cómo resolvemos. Por lo pronto, todavía no tengo fecha, así que mientras eso pase, vamos a seguir haciendo este programa que tanto nos gusta. Los despedimos. Gracias a todos por estar del otro lado. Damián Spadea con ese al inicio. Gracias por ser nuestro operador. Mari, gracias por venir a acercarte aquí al estudio. Patota. Gracias, como cada gracias, martes. Juan. A usted por venir, un poco distraída. Después no, estoy. La próxima capaz que hablo de eso, de la niebla ¿de mental de las menopáusicas. De ah, bueno. No, es impresionante. Bueno. Siento todo el tiempo que tengo 20 cosas abiertas y no cierro ninguna. Traiga info. La espero entonces el próximo martes. ¿Usted viene? Sí, vengo. Entonces yo vengo. Gracias, Lauchón. Gracias, Débora. Y a todos los que hayan estado del otro lado, un abrazo grande. Los esperamos el próximo martes aquí en Algo Va a Salir por el Aire de Radio FM Box. Como una luz que alumbra en mi camino. Me voy, pero te juro que mañana volveré. Al partir, un beso y una flor, un te quiero, una caricia y un adiós.